Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco con la hija del Canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 01 de Hacia el Litoral, Acción Colectiva. Hoy, desde Puerto Chontaduro, en la ciudad A de las Cali. mujeres dismina, a todas en la domina. Cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas hermosas, palmeras. Es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso. Estas son las olas de la mar, olas que vienen y olas que van. Estas son las aquí trabajando. La gente trabajando aquí. Sí. Yo llevo por ahí 27 años nomás tengo. Jairo, ¿qué vende Doña Luz? ¿Doña Luz? Sí. Aquí vendemos cerveza, juguito, chontaduro, el arrechón, vendemos de todo. ¿Entiendes? El biche. ¿Y eso que vemos ahí es suyo? Sí, chontaduro. Este chontaduro crudo. Vendemos por. Vendemos, tiene por ahí que vendemos chontaduro cocinado, crudo, vendemos con miel de abeja, con sal, todo. ¿Cómo es el proceso de cocinar un chontaduro? El proceso es dejarlo 2 horitas hirviendo, depende de la cantidad y depende del tiempo, ¿no? El tiempo son 2 horitas, lo mínimo, ¿no? Es un poquito, si es más bastante, se demora más 3 o 4 horitas. ¿Y es verdad que si uno se lo come así crudo, le pica? Le pica, sí. De que esté precocinado, sí, le pica. Y le pica y no puede comer porque de pronto le falta la lengua y todo. ¿De dónde viene ese chontaduro? ¿De dónde proviene? La ahorita está llegando del Cauca y de Buenaventura, del Pacífico. ¿Siempre ha venido allá o hay otro? Hay ese... Siempre viene de muchas partes. Ahorita, por este momento está llegando apenas de Buenaventura y el Cauca. Pero llega de Putumayo, del Chocó, de todo el Pacífico, sí, y el Cauca. Si yo le digo que nos haga una cuñita de este negocio, ¿usted cómo la haría? La cuña es que, pues, que la gente venga acá y que siempre este es el sitio especial para todos. Pues este siempre ha sido el sitio especial para la negritud y todo, de todo el país, ¿entiendes? Porque siempre hemos estado aquí, ¿entiendes? Y queremos que más adelante que sea más, que tengamos más proceso y que la gente lo apoye el negocio, ¿no? Porque somos la negritud, que venimos del Chocó y venimos de otras partes, ¿no? Este es el sitio especial de la negritud. Sí, de siempre ha sido aquí. Pues ahora ya tiene mucha gente de todas partes, de todos países, a comer chontaduro, típico, ¿no? Los gringos de otras partes, de otros países, pero ahora pues ya la gente ya está muy cansada. ¿Y usted qué lugar en específico es del Pacífico? Yo soy del Chocó. ¿De qué lugar? Del Bajo Abotón. Pertenezco al Bajo Abotón y tengo aquí 27 años y pues me quedé aquí trabajando y me gustó trabajar y me gustó. ¿Cómo es? Contanos cómo es ese lugar. Ahí va, ahí llegó cliente. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Está aquí, está pasando la radio, pero al mismo tiempo el señor está vendiendo sus cositas. Les damos la bienvenida ahí a todos los oyentes imaginarios que están aquí en la comarca o están lejos de la comarca, al otro lado del río, del charco, allá en Panamá, como nos decía nuestra queridísima amiga Yolanda. En el Chocó saludamos también, tenemos invitados hoy, tenemos un lugar que es invitado y también invitados, personas invitadas. Salimos al aire gracias ahí a Oscar con radiolibre.co. Esperemos que estemos grabando ahí, ¿cierto? Sí, porque la grabadora todavía no se ha puesto en marcha. Estamos aquí dándole en el camino y un escenario muy bonito con racimos de chontaduro por ahí parchados, como sostenidos en el aire, otros por aquí en el piso esperando compradores. Chontaduro ya listos para la venta, en la bolsita plástica, juguitos. Juguito de chontaduro. Chontaduro, muy rico. Que está ganando, ¿cuál está ganando, Yolanda? El chontaduro alborojó, el jugo de chontaduro alborojó. Ahorita por ahí nos van a contar cómo se preparan estos juguitos tan ricos con los que nos han recibido hoy. Y yo creo que ya aprovechar que se fue el cliente y que nos cuenten cómo es. El micrófono el lugar desde sigue su curso. Llegó la radio, llegó la radio. ¿El chontaduro el crudo o cocinado? A la vez. Estamos aquí en el Morochón. Pueblo, decís que venís del Chocó. En el Morochón está Marlene, y Marlene nos va a contar qué vende el Morochón. Tengo 27 años que trabajo aquí. Arrechón, pues, tumbacatre, crema de leche, leche suegra, chontaduro crudo, chontaduro cocinado, jugo de chontaduro. La gente, pues, ahora se ha robado muchos lugares, ¿no? Que venden en muchas partes y todo, ¿no? Este ¿cómo se prepara la arrechón? Canela, moscada, pirito tubo macho, huevos de corní, huevos de toro, con la granulada, biche, sabajón, ron, aguardiente, pimienta, de Pacífico, llega del Putumayo, del Chocó, de todas partes llega el chontaduro. Los huevos de toro que ponen a tostar en el sol y después se rayan y se muelen con la canela, con la moscada. Entre unos 2 meses o 3 meses ya abunda la cosecha. Ahí estamos. Y pues estamos en todo lado. En este momento no lo hay. Estamos muy poco, ¿no? Y pues estamos esperando que lo apoyen, porque ha entrado una plaga de chontaduro en todas partes, la región de Chocó. Y pues estamos mirando para ver cómo hacemos para matar la plaga y todo eso. Porque nosotros muchas personas se mantienen de esto y pues la gente, algunos se han quedado sin trabajo por eso, porque nosotros pues lo hemos apoyado bastante por el chontaduro, casas de familia y todo. Pero en este momento, pues, siempre hay un poquito, pero muy escaso. Estamos en una pequeña crisis del chontaduro. Esa crisis de chontaduro, porque ha entrado una plaga a algunos lugares, algunas partes, y ya han acabado con la siembra y todo. Estamos viendo a sembrar para ver cómo hacen para seguir el proceso, para ver si matamos la plaga y todo eso. Esta es como una de las cosas bellas que nos ha dejado el Chocó acá, a los caleños sobre todo, el chontaduro. Sí, el chontaduro y todo viene de todas partes, la gente viene a buscarlo, del Chocó, del Tumaco, todo lo que llaman la costa pacífica. Entonces la gente siempre llega aquí a buscar y si no lo hay, pues se van a veces a un lugar y pues si no lo hay, ¿entiendes? Hay parte más cara, hay parte que lo consigue más barato y todo eso. Pero la parte más ubicada es aquí, el parque del Chontaduro, de la plaza aquí en la 34 con Quinta Norte, ¿no? Siempre ha estado aquí. ¿Entiendes? Y ahora pues hay muchos lugares que lo venden, pero siempre la gente siempre dice que acá lo conseguimos barato, ¿no? Porque aquí es la parte más ubicada, ¿no? Pues entonces ahora pues siempre estamos esperando que llegue la cosecha de nuevo para ver qué, ¿entiendes? Pero ya este proceso. Aquí lo cocinan, aquí lo vendemos cocinado, crudo, por kilo, por libra, como lo quiera la gente llevar, ¿entiendes? Este es el principal punto de expendio de chontaduro de la ciudad, supongo. La ciudad, eso, aquí es punto, aquí tenemos muchos puntos de venta, ¿no? Lo vendemos crudo, cocinado, como lo quieran llevar, ¿entiendes? La gente les gusta, a algunos les gusta amarillo, rojo, zapote, machos, y aquí es el punto que siempre es la ubicada más especial. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de esos que nos decís, amarillo, rojo? O sea, es la misma diferencia, ¿no? Que la gente, a algunos les gusta el amarillo, el macho, el rojo, porque el rojo puede que trae más aceite y todo eso, ¿no? Pero es casi lo mismo, el amarillo también bota aceite, el macho no, casi no tiene aceite, algunos sí, cuando están bien maduros, pero siempre es un producto que pues la gente lo persigue mucho, ¿no? ¿Entiendes? El verde y el amarillo es casi lo mismo, el mismo chontaduro, el mismo nombre, ¿no? Sino que la gente, a algunos les gusta cada quien su calidad y todo, ¿entiendes? Y la calidad más especial es el rojo, ¿no? Más que la gente lo persigue y todo. Pues ese es el más calidoso, el rojo. Calidoso, sí. Ve, Jairo, una pregunta. ¿Cómo se siembra el chontaduro? El chontaduro se siembra una pepita. Después a masigar mucho tiempo, 8 o 1 año, y comienza a pullar. Y cuando ya tiene por ahí unas 4 o 5 hojas, ya buscan el sitio para sembrarlo en un lugar especial, ¿entiendes? Porque es un producto que se demora mucho para florecer y todo eso. 8 o 10 años para dar producto. Es una palma que trae una espina. Y es muy costosa, ¿no? Y muy difícil. Entonces, que tiene que cultivarla, ¿entiendes? Pero es siempre bastante costosa para. No es una fruta que se da en estante ni 1 año ni 2 años. Se demora muchos años para bastante años y tiende un proceso largo. Y por eso mismo que pues, la gente es un producto que lo cuida mucho porque. Y es costoso porque la gente, para cosecharlo, se demora mucho. Tiene muchos costos y toda vaina, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, por eso estamos buscando la manera que han llegado unas plagas y todo eso vamos a ver ¿entiendes? La gente está buscando la manera de ubicar plaga, porque de eso que nosotros vivimos, mucha de la gente que vive de eso, ¿no? Ustedes están buscando para ver cómo se plantan esas plagas y todo eso. Ve, Jairo, y yo, sí. No sé si me lo perdí ahorita, no escuché. ¿Vos cómo llegaste acá? ¿Por qué te viniste del Chocó? Llegué por el medio de uno de mi hermano que trabajaba aquí. Llegué aquí a buscarlo y todo eso, y aquí me quedé. ¿Cuántos años tenías cuando te viniste? Tenía 18 años, yo voy para 43 años. Mm, sí. ¿Y dónde naciste? En el Bajo Audón. Ya. Sí, un río. Cuéntanos, ahorita nos estabas contando un poquito de cómo era el lugar desde donde vos venís. Contanos, nosotros estamos buscando como gente del Chocó para que nos cuente cómo es allá y nosotros familiarizarnos un poco como con esa zona. Sí, donde yo nací en un río que pues allá la gente muy pobre, o algunos, ¿no? Y pues en la pobreza y todo eso, la gente va saliendo a la ciudad y se va ubicando, ¿no? Y por allá una parte muy, muy buena para vivir, la finca, hay mucho plátano, va de todo, animales, de monte y todas cosas, ¿no? Y nosotros criamos el pescado natural y todo eso, del río, del agua dulce y todo eso, porque es un río que pertenece, que desemboca al mar, pero un río manso, de tierra, que no es tan, pues, tan correntoso, ¿no? Nosotros los criamos ahí de pequeño y cultivando maíz, el arroz, el plátano, mucho la madera, el plátano que llegaba a Buenaventura siempre ha sido más, la más cantidad que llegaba a Buenaventura es el plátano que viene del Chocó, del Bajo Audón. ¿Entiendes? Nosotros los criamos allá y pues ahora ya pues estamos aquí en la ciudad y ya estamos en un proceso y ya la finca que vamos por allá, los otros familiares y todo bien por allá. Pero ya pues, ¿entiendes? La vida por allá es muy buena porque ya uno se cría con todo natural y todo eso. ¿Entiendes? Y hay mucha gente, pues, algunos, pues, hay mucha gente pobre por allá y pues, uno ubicadamente, pues, se sale a la ciudad y ya queda por acá y todo, ¿entiendes? Por cuatro lugares, ¿entiendes? Jairo. Estos tipos de empleo y todas cosas. Hay mucha gente desempleada y todo eso, que no tienen empleo y todo eso por allá. ¿Volverías a vivir sí. allá? Sí, hay mucha gente desplazada, ¿no? Por la vaina de la guerrilla, una cosa, llega mucha gente de delincuencia y todo eso, la gente busca para vivir. En este momento yo por allá no iría porque la gente llega por allá y siempre los amenazo y todas las cosas, ¿no? Entonces yo pues voy a ir por a pasear. ¿Vas a visitar y cómo está ahorita? Pues ahorita está un lugar bueno, ¿no? Siempre ha avanzado mucho, ¿no? Ha avanzado mucho porque la gente pues, por allá hay mucho ya, muchas formas para vivir y todo, hay lancha y de todo, motores. Y ya ha entrado mucha, ¿entiendes? Hay muchas líneas de teléfono y todo. Hay muchos negocios grandes y todo eso. Pero la delincuencia siempre sigue, ¿entiendes? Entonces por eso la gente le da miedo a invertir o hacer buenos negocios por allá, porque la gente por allá siempre la delincuencia. ¿Cómo se llega desde acá, desde Cali hasta Bajo Hondo? ¿Cómo? ¿Cómo se llega hasta allá? Se llega por medio de avión, por tierra, hay buses. Hay barco. ¿Pero por mar cómo llegaste? Y por mar. ¿Cómo? Por mar hay un barco que de Buenaventura llega, se emboca ahí al Baburó y sube al río y ahí llega uno al Chocó. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas? Es por ahí 24, dos días, día y medio. Pongámosle 15 horas, 12 horas para llegar. ¿O sea que viene arriba? Sí, arriba, bastante norte. Arriba, sí. Un río manso. ¿Cuánto hay desde el mar por el río hasta Bajo Audó? De arriba a Bajo Audó, del mar, ¿no? Del mar casi hay por ahí que una 10 horas del mar al río Audó. Y subiendo se demoran por ahí 4 o 5 horas subiendo el río. Cuando ya llega usted a la boca ya pertenece al Chocó. Todo eso pertenece ya a la bocana del Baburó, que pertenece al Chocó. Entonces ya uno sube el río manso y ya, ¿entiende? Todo el río para arriba. ¿Es navegable hasta allá? Sí, no, es un río manso. Después que ya pasa el mar, uno entra a la bocana y ya el río manso ya. Ya arriba el manso. Ya el barco ya... Ya no hay más riesgo ni nada, porque ya el río es manso y todo. En el mar sí es peligroso porque va lleno de mercancía, de allá para acá viene lleno de madera y de todo, de plátano y todo eso, ¿no? Pero ya, eso, okay. ¿Entiendes? Sí. Contanos cómo pasabas vos el tiempo cuando estabas allá y ahorita cuando vas a visitar. Allá, pues lo pasaba en el tiempo que me crié allá, me pasaba el tiempo trabajando con mi familia, con mi papá, mi hermano y cultivando, muchos cultivos. Criando marrano, cortando muchos cultivos y pues nosotros criamos así allá, medida de la finca y todo eso. Pero ya ahora pues vamos allá a pasear nomás, porque ya no hay más finca, no hay nada, ya apenas están en los terrenos, ya acabó los cultivos ya. Jairo, ¿y acá dónde vivís ahora? Vivo aquí en Cali. ¿En qué barrio? Vivo en De Cepá. En De Cepas. Sí. Y hay mucha familia tuya que vive, sí, allí también. Sí, mucha familia mía, sí. Tengo mi hermano, mi mamá y todo. Tengo ya mi casa y todo. ¿Entiendes? Siempre aprovechado y todo eso, ¿no? Y ahí buscando, luchando con mi familia y todo. Seguí adelante. Jairo, ya no aspiro más. Hay una colonia chocuana. Uno puede decir que hay ahí. Tú eres de Bajo Aúdo, pero entonces tú encuentras que hay gente de Ismina, gente de tal. Sí, aquí se encuentra gente. Se encuentra gente de todo, de Chocó, de Ismina, del Bajo Aúdo, de Condoto, de Andagoya, del Bajo San Juan, el Bajo Atrato, de todas muchas partes aquí en la ciudad, que vienen a buscarme a mí siempre. Ah, que vamos para Jairo Pote, que el de Chontaduro, Chocuano y todo eso, llegan aquí mucha gente a buscarme, ¿entiendes? Hay mucha colonia chocuana. ¿Y te buscan por ayuda o por lo que somos de allá y siempre los tratamos como familiares y todo eso, y la cultura de allá siempre ha sido así. Siempre los tratamos como hermanos y siempre ha sido esa... Hay una unión, ¿me entendió? Hay como mucha unión y siempre ha habido el respeto y todo eso. Entonces llegan aquí y me buscan y... Ah, vamos para el deporte, vamos para mi paisano. ¿Entiendes? Entonces eso es que prende, ¿entiendes? Y ahorita, pues... Ahora como casi no hay puerco chontaduro, pues siempre la gente no arrima, ¿entiendes? Pero siempre ha sido muy costoso, muy, muy apetecido. Bueno, sí. Jairo, estamos entonces en el lugar donde Jairo vende sus chontaduros. Y hoy Jairo nos va a estar acompañando durante la mañana, también poniéndonos como la melodía, como los temas que suenan allá en el Chocó. Ah, sí, los temas. Ah, sí, por la música, siempre la música de nosotros ha sido la música vallenata, pues nosotros los criamos con ese ritmo, ¿no? Los padres y todos, los hermanos, y poner ritmos de la música vallenata, y ya pues ya ahora hay un proceso que ya entró la música salsa y muchas musiquitas por ahí. De los, pues, nuevas y todo, ¿no? Pero anteriormente que nosotros criamos siempre el ritmo de nosotros, que llevamos era su música vallenata y pues ha sido la música de nosotros, de nacimiento. Ya ahora que ya, ¿entiendes? Ya cambiamos el tema, que hay salsa, hay bolero, hay de toda clase de música, el reggaetón y toda vaina, pero nosotros siempre los criamos con esa intimidad cuando teníamos ya, que ya estamos hablando de unos 40 años atrás, ¿no? Sí, pero ya ahora estamos ya en otros... semblante y todas las cosas, ¿no? Ya la gente ha cambiado y la música y todo, ¿entiendes? Eso. Sí. Entonces usted nos va tirando los temas ahí, nos dice... Ah, nos dice que... cuando quiera usted se tira un temita, pero nos avisa. Eso, mejor dicho, hagámosle para que la gente escuche también que suena allá. ¿Cómo se llama ese tema? Diomedes Díaz. Se llama uno, una canción, se llama Vamos sobre el cariño, ¿no? Y el desprecio, ¿no? Sí. Y el Diomedes Díaz, pues siempre lo hemos gustado, la música de Diomedes Díaz, y que pues lo acompañamos en todo, en conjunto vallenato. Sí. Bueno, para los que no nos están viendo, aquí donde trabaja Jairo. Jairo Potes tiene un sound system, un sistema de sonido poderoso que retumba aquí. Pone a bailar al chontaduro también. Bueno, vamos. Yolanda me va a contar cómo se llama la peluquería que está a la entrada de la cuadra donde inicia Puerto Chontaduro. Gran nombre, The Black Peluco. The Black Peluco. Y tenemos invitados, como les habíamos contado, seguimos aquí en la acción colectiva, la mesa de radio. Yo estoy aquí casi en la 34 parado, corro riesgos, peligros, me voy para el andén, ya, pero el feedback no me deja. Tenemos un reportaje con Camilo Aguilera, que la hicimos desde el Black Peluco. Vamos a escuchar un poco de los cortes con el invitado Osneider, ahí va. ¡Ah, en breve! Pero... Schneider, contanos cuál es el que te vas a hacer, ¿cómo se llama el corte? El cerquillo. ¿Y por qué se llama el cerquillo? Pues porque como que te da la forma aquí del peinado, del peluqueado que tú tengas. ¿Cómo es el cuento de las peluquerías en Coquí, en Nuquí? Hay muchas, les gusta a los pelados hacerse los cortes, ¿cómo es el manía allá? Sí, realmente hay como dos o tres, pero es como la del parche, la que todos van, porque... Y además viene como mucha industria de Panamá, ¿no? Como que llegan con los peinados, los cortes y todo el mundo lo quiere tener. Y es como que vamos todos siempre a un mismo lugar, por eso. ¿Y el look que vos tenés ahorita, cómo es? ¿Tiene nombre o no? ¿Afro? Pues el afro, sí. ¿Y allá se usa también o es más corto? No, este es una tendencia muy fuerte en Bogotá para nosotros los afros negros. En Bogotá sí está muy, muy de moda, pero digamos que en Nuquí y en Coquí, donde soy yo, es más que todo como el jersey, o sea, corto y dibujos por aquí, por los lados, por acá, estrellas, cosas así como tendencias que llegan de Panamá o de alguno que tú ves por internet. ¿Vos allá en Coquí te dirían el ovejo o algo así? No, una vez casualmente me dijeron, oye compa, ¿y tú de dónde vienes ahí? ¿De qué socavón vienes? O sea, como que mucho tiempo internado, no sé, trabajando en una mina y no tuviste tiempo de peluquearte, así, pero es como un relajo. Pero ya la gente está también como entendiendo esa tendencia, ¿no? Y por ejemplo, muchos amigos como que se peluquean y no se bajan acá todos, sino que se bajan apenas por los lados y se hacen las trenzas y ya sale. Elegante, elegante. Sí. Ahorita seguí entonces. Dale. Okay. ¿Seguí ahorita ahí el turno? Sí, ¿o está la fila? Pues yo me imagino que hay una fila, pero no es muy simple. Sí. Pero lo del cerquillo no entendí. Te da la figura, digamos, del rostro, el límite entre el pelo y el rostro. Sí, claro, sí, el cerquillo. Ya con eso ya decís que estás peluqueado. Sí, en mi caso sí, ya soy chévere. He llegado a Bogotá y ¿qué? Estoy peluqueado. Bien, bien, Osvaldo, todo bien. Dale. Seguimos al aire. Ya Osneider está aquí a mi lado. ¿Cómo avanza la fila en la peluquería? ¿Está ocupado? ¿Celular? Celular con Osneider. Muy ocupado, muy solicitado. Escuchábamos ahí que se iba a hacer el cerquillo, ¿no? El cerquillo, y que el look que lleva puesto es más que todo que se usa en Bogotá. Por los afrocolombianos y no tanto en las zonas como Nuquí, Coquí. Allá apenas lo ven con el pelito así, le dicen que si está en un socavón, en una mina, porque no le quedó tiempo para tirarse los cortes. Estaba ovejo, como dicen en Cali. Pero en Bogotá, pues, como que una lo pillan así con el afro y ya saben, pues, de dónde somos. Tenemos invitados especiales con Estefanía López. Nos van a hablar y ahí están ustedes, pues. El micrófono es de ustedes. Me siento hasta importante y ya hay toda esa cosa. Bueno, yo estoy con don Omar. Con don Omar. Entonces, don Omar, ¿usted dónde nació? No, delante que todo, muchas gracias por usted venir a esto, que es una cosa muy importante porque esto no se había visto en otro tiempo. Gracias a Dios y al desarrollo de las universidades, pues nos están haciendo estas entrevistas y es muy importante para todo el pueblo y todo el mundo, porque se dan de cuenta a dónde están las cosas típicas del Pacífico, además las cosas afrodisíacas. Muchas gracias a usted, además porque aquí estamos muy cómodos. Estamos, para los que no nos están viendo, que son casi todos los que nos están oyendo, estamos en el Morochón y al lado tenemos el negocio de Doña Luz, que es el negocio de Jairo. Aquí hay un techito que está protegiéndonos del sol, estamos como rodeados de mucho chontaduro. ¿Hay río? Ah, el río Cali está al lado, yo no lo veo. Y bueno, como que de todas maneras hay como caos porque pasan los carros y hay sonido y ruido, pero uno aquí se siente como muy tranquilo y como en buena compañía. Entonces también gracias a ustedes por dejarnos montar aquí la mesita de radio. Bueno, Omar, entonces ahorita sí cuéntenos usted de dónde nació y cómo también llegó aquí a Cali. Pues yo nací en Zabaleta, un corregimiento de Buenaventura. Y al largo tiempo, pues que nosotros ya estábamos en la agricultura, nos despojaron de las tierras. Entonces no tuvimos otras medidas sino tirarnos a la ciudad. Primeramente llegamos a Buenaventura y allí en Buenaventura no pudimos pagar porque también había delincuencia. Y nos vinimos para acá, lo hicimos en el año 2000, cuando llegué yo aquí a esta ciudad. Pues yo, anteriormente yo había venido, pero pues no era contundente aquí en Cali. Yo venía y me volvía para mi región. Ahorita ya me vine del todo porque pues veo que no puedo subsistir allá en la región, entonces estoy aquí en la ciudad de Cali. Y yo aproximadamente aquí a Cali llegué en el año 2000, cuando esto era una delincuencia común también aquí en la ciudad. Porque llegué al distrito de Agua Blanca, donde siempre se han imaginado muchos procesos de violencia. ¿Y por qué se originaron los procesos de violencia? Por falta de la administración ponerle ojo a los muchachos que estaban, en ese tiempo estaban subiendo. No habían colegios, no habían centros de concentración, no habían capacitación, no había absolutamente nada. Tenían abandonado el distrito, tenían abandonado la administración. Pues nosotros llegamos aquí, las mujeres que trabajaban en el Chontaduro, que era lo que nosotros más vendemos, se mantenían llorando en las calles porque la administración le quitaba el producto. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros, como teníamos ya una visión ya clara con la familia, con mis hermanos, e hicimos una organización, la cual se llamó Organización Agropecuaria Fruto Paz. Fue como para darle un visto o dar una vista a la ciudad, que también nosotros éramos personas importantes, que también merecíamos sobrevivir, que no podían quitarle a la mujer todo el tiempo el chontaduro que uno les vendía a ella, porque ese era el sustento de ella para ella y para sus hijos, y para inclusive para darle la capacitación que los hijos merecían. En ese tiempo, no, como te digo, no habían colegios en los distritos. Y si habían unos colegios, eran unos colegios pequeños y sin los implementos como para los niños capacitarse. Gracias a Dios, hoy en el día ya hay buenos colegios y hay ya más o menos buenas capacitaciones, porque es lo que hace falta del gobierno nacional, capacitar a los niños a temprana edad. Nosotros venimos viendo estos errores hace mucho tiempo, porque si el gobierno nacional se pone las pilas a capacitar a los muchachos pequeños a temprana edad, ellos siguen con un conocimiento claro. Y ya no son delincuentes, sino que son participación en organizar la ciudad o el mundo entero. Porque de aquí hay muchos que están en otros países y como se fueron sin capacitar, están haciendo daño en otros países. Omar, ustedes aquí están, o sea, están, digamos, en este lugar con el Puerto Chontaduro está montado. ¿Aquí los pueden venir a sacar, digamos? O sea, ¿ustedes están con esa constante amenaza o aquí ya están instalados bien? No, nosotros tenemos amenaza, ciertamente, porque pues, nosotros sabemos que estamos en un punto que no es adecuado para la venta del chontaduro. Porque la sede, la rueda del río Cali, me ha dicho, el corrido del río Cali es una cosa que no se puede ocupar. Nosotros desde un tiempo lo sabemos. Pero como nosotros no tenemos otro lugar a donde trabajar, estamos ocupando la región de la sede del río Cali. Aquí han todas las administraciones con ganas de sacarnos de aquí, pero nosotros le pedimos a la administración que nos van a sacar de aquí, nos busquen un puesto adecuado donde nosotros también podamos seguir vendiendo nuestros productos. Y si alguna persona llega, digamos, de alguna parte del litoral pacífico, como con la intención de también de trabajar y de existir, así como ustedes dicen, de sobrevivir, ¿cómo es acceder aquí a un espacio? ¿Eso cómo funciona, don Omar? No, pues aquí los que llegamos, en ese entonces, cuando yo le digo, éramos 10 personas que habíamos aquí. Ahorita ya vemos para ahí unos 70 personas que estamos trabajando aquí, porque nosotros, el que viene buscando espacio y viene de buena fe, nosotros le ayudamos a convivir, porque es una convivencia que hay que hacer pacífica, ¿ya? Digo, si también viene ya también de mala fe, tampoco nos podemos aceptar porque nos trae violencia. Sí, claro. Don Omar, usted que conoce como a todas esas personas que están aquí, ¿de a dónde vienen? Aquí hay personas del Chocó, más que todo mucho del Chocó y de la costa pacífica. Es la más generación que hay aquí en este entonces. Yo tengo una pregunta que es un poquito difícil de hacer, ¿no? Pero cuando nosotros venimos acá, pues sentimos que hay un ambiente diferente, ¿no? Porque de todas maneras hay pues toda una cultura que viene con ustedes, ¿no? Que son alegres, hay música, ¿no? Hay risa, todas estas cosas. Entonces, como que cuéntenos usted cómo son los días acá, don Omar, porque nosotros estamos buscando el Chocó en Cali y ustedes, o el Pacífico más bien, como el Pacífico litoral, el litoral, acá en Cali. Cuéntenos usted cómo es ese ambiente acá. Sí, no, acá todos los días son como se dice, son comunes, son los mismos, porque nosotros como el Pacífico, Nosotros, se dice pacífico, pero nosotros somos muy alegres, porque nosotros en nuestras costas nosotros teníamos lo que era el bombo, el guasá, la marimba, el tambor. Entonces nosotros hacíamos unas fiestas los días, tal como hoy estábamos en fiesta, estábamos disfrutando de los días de trabajo, porque no trabajábamos la semana y el día sábado y domingo nos divertíamos, como todo. Usted sabe que uno tiene su espacio también para uno tener su diversión. Acá pues no se puede uno divertir porque uno tiene teme que uno divirtiéndose venga alguno y le haga algún mal a uno, entonces pues uno acá es como más tímido para divertirse. Don Omar, muchas gracias, ¿oyó? Para ustedes, para servirles, cuando se pueda y con lo que yo te me alcance, estoy para colaborarles. Muchas gracias. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. ¿Llegó el momento musical? Sí, Jairo. Jairo. Jairo, ¿qué es el que está manejando las perillas? ¿Qué nos va a poner, Jairo? ¿Qué nos va a poner? Un currulao de Buenaventura, que es la música que a nosotros nos fascina. Si tiene un currulao ahí, pide don Omar. ¿No hay currulao? Sí, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Currulao en MP3. Esa música es de Chocó. Yo puedo conseguir uno. Sí, sí. Seguimos aquí en nuestra mesa de radio que se llama Venta de Aceite de Tiburón y Chontaduro. Gracias a la cordialidad de don Jairo. Y aquí tenemos a una invitada que está manejando el asunto de redes, creo yo, tomando fotos, haciendo registro, pero que es muy importante en esta acción colectiva que estamos llevando a cabo. Eso es lo que estamos como haciendo y vinimos a hacer aquí a Puerto Chontaduro, buscar un poco de pacífico en la ciudad de Cali. Y quería presentarte Ana, de Más Arte, Más Acción, que está aquí con un chontaduro. ¿Cómo está el chontaduro? Está muy sabroso, me acuerdo de mi niñez. ¿Por qué la niñez? ¿Bogotá se vende chontaduro? No, en Ibagué. Porque mi abuelita tenía una tractomula. Bien. Con mi tío, y esa tractomula solía hacer la ruta a Buenaventura, Ibagué, o Buenaventura, Bogotá. Y el señor del que manejaba la mula, pues iba a Buenaventura mucho y le pedía a mi abuela los racimos así para cocinar en la casa. Porque no es que se dé mucho en Bogotá o lo vendan mucho. En Bogotá lo venden en muchas esquinas. ¿Sí? Sí. Yo nací en Bogotá, pero me crié en Ibagué. Pero después ya llevo 12 años, 13 años en Bogotá. Ajá. Porque usualmente a los rolos no les gusta el chontaduro. Sí, no es común, pero uno ve en las esquinas, por ejemplo, el centro, mucha gente parchando vendiendo chontaduro. Debe ser que sí lo consumen cuando todavía están de los carritos por ahí. Pero digamos, hablando un poco de Bogotá y de este lugar en el que estamos hoy, Puerto Chontaduro, ¿crees que en Bogotá hay lugares como estos donde haya como un asentamiento ahí, donde han llegado a vender y todo eso? No, sí hay como en las esquinas, pero así como un parche, así como el clúster del Chontaduro, no lo he visto en Bogotá, no. Osneide lo veo activo en la zona, está moviéndose, ya tenemos un poco más de pacífico ahí al fondo con Jairo, le va a subir más o menos, y contanos un poco, Ana, lo que has visto hasta el momento, el parche de acción colectiva, pues vos que venís de Más Arte, Más Acción, ¿cómo lo estás viendo como hasta el momento? ¿Cuáles son tus, no sé? Pues ha estado bien bonito, pues anoche que nos vimos y que nos reconocimos y que contamos quiénes éramos los unos y los otros, un poco también como la experiencia de Carmencita y de Osneider como migrantes a la ciudad y como ya también habitantes tanto de lo rural y lo urbano. Estuvo muy bonito como empezar ya a encontrar esos personajes que los teníamos en la cabeza, pero ya ellos van contando las historias. Y venir aquí, pues sí, es increíble, o sea, este lugar definitivamente es un lugar donde está la diáspora, pues, del Pacífico, acá en Cali, y uno en Bogotá la, pues, la siente también. Pues en Bogotá hay como mucho movimiento alrededor de la cultura afro, digamos también institucionalizada desde políticas públicas, para que hayan espacios de difusión del conocimiento del Pacífico, del Caribe y todo esto. Pero digamos que acá es más como abierto, ¿no? Como hace parte de la cultura que están acá, que en Bogotá es más como el festival afro, no sé qué, la reunión del cabildo de afro, mucho más muy localizado, localizado. Sí. No solo localizado, pero sí es como acciones institucionales para promover mucho la cultura afro, que los afrocolombianos que llegan a Bogotá pues encuentren un poco también, porque mucha gente no tiene ni idea de nada, ¿no? O sea, como que llegan a la ciudad y de repente escuchan el término afrocolombianidad y como que nunca sabían que eran afrocolombianos, por ejemplo. O en Bogotá ya hay unas tantas divisiones que se han hecho alrededor de, pues, como de los estudios afrocolombianos. Hay unos que dicen, no, nosotros no somos afrocolombianos, somos palenque, o somos negros, o somos raizales. Entonces hay toda una, ya en Bogotá, como una conciencia de la gente negra en Bogotá, y ya ellos mismos dicen, no, nosotros estamos en esta zona, nosotros sabemos estos, tenemos estos saberes, somos de esta, llegamos aquí de esta manera, nosotros no somos afrocolombianos, sino somos raizales, o somos palenques, o sea, ya se van organizando ya sus combos. Eso que vos decís también es como que en las ciudades se les trata como de dar unos nombres y mentiras, que ellos son los que nos llegan a enseñar a nosotros cómo se autorreconocen, y no nosotros darles como una ese voz, sí, a ellos y decirle, usted es esto o esto, no, venga y nos cuenta más bien ustedes. Pero yo creo que ese reconoce también ha sido como el ejercicio de ellos habitar el lugar y de empezar a buscar, dale publicar. redes sociales. Y que, sí, pero también ha sido, ya que llevan muchos años y se han involucrado ellos mismos también en las políticas públicas, ¿no? Entonces, sí, de repente puede sonar que en Bogotá nosotros estamos tratando de organizar a la gente, como clasificarla, pues, como si estuviéramos haciendo taxonomía, pero más bien han sido iniciativas de colectivos negros en Bogotá que han empezado a buscar espacios de representación o de, sí, como de participación también, y por eso se han organizado también así. Yo creo que también ha sido como que ha venido de la gente que se ha empezado a organizar en Bogotá. En Cali, sí. Por supuesto, también los hay, pero como lo que vos decís también es que aquí hay una convivencia directa, sí, es con la comunidad. Sí, pues es como estamos acá pegaditos de Buenaventura, entonces es como súper natural llegar, pero en Bogotá el parche es muy grande también, es increíble. Hace unos días yo estaba en un festival que hicieron en el Jorge Eliezer Gaitán, y era pues enfocado para afrocolombianos, pero pues es que la música del Pacífico es inevitable que no le guste a uno. Y yo me fui con mi hermanito para allá pues a parchar y no pudimos entrar porque estaba lleno toda la comunidad afrocolombiana en Bogotá, y todos los que se quedaron por fuera, más nosotros, pues fue mucha gente. Y pues es de, no, realmente la comunidad es bien grande, muy muy muy grande. Por ejemplo, ahorita tengo una, yo vivo en el noroccidente de Bogotá, que pues no es mainstream ni nada, esto es un barrio común y corriente, y ahora tenemos dos bares, así con llegándonos todos los éxitos de por acá del Pacífico. Así que ojalá le llegue mucho, porque uno llega ya a pedir música de acá. Pero solía hace muchos años, como que ponle que ahorita en las discotecas común y corriente está sonando la salsa choque. Pero en estos bares nosotros estamos recibiendo también lo que está sonando acá en este momento. Pero son lugares súper pequeños, y bueno, yo voy y es como que la única blanca que entra. Porque ya es, y en todos los lugares de Bogotá, en todos los barrios ya hay como comunidades afro o negras en los barrios común y corrientes, que solía ser como Candelaria, donde todo se mueve en la cultura, donde no. Pero ahora en Bogotá tú ves en el barrio Quirigua, en las ferias, en el norte, solía, por ejemplo, ser como de la periferia, que vivía, llegaban y se asentaban en Ciudad Bolívar, porque era más barato. Entonces, no, ya ahorita es en todo lado, el movimiento se está, pues... Ve, y contanos vos, como que esperan ustedes como de este proyecto, de esta iniciativa que está saliendo aquí como con este parche tan bonito que se armó en Cali. Pues Más Arte, Más Acción sí tiene como unas ideas, y es explorar los territorios utópicos, ¿no? Como cómo llegar a esos mundos a través de diferentes visiones y de diferentes cosmovisiones en los territorios. Nuestra fundación está ubicada en Guachalito, que hace parte del municipio de Nuquí. Y lo que yo les contaba anoche para Fernando y Jonathan llegar a este lugar fue como encontrar ese paraíso donde se podía vivir, ¿no? Donde se podía ser feliz con las cosas básicas. Claramente iban encontrando pues como toda la problemática alrededor de pensarse la ciudad y pensarse lo rural, ¿no? Y yo creo que esta iniciativa, cuando lo planteamos dentro del intercambio sur-sur, porque siempre habíamos hecho intercambio sur-sur con gente de Asia, con gente de África, con gente del sur propiamente, Brasil, Bolivia, y cuando Yolanda nos planteó la posibilidad de explorar el territorio de Panamá, pues fue como muy interesante, porque siempre estamos pensando como en esos sures lejanos para encontrarnos en la lejanía. Y el sur lo tenemos. Y aquí. El sur está ahí pegadito y tiene una dinámica propia también como del territorio donde está la residencia, ¿no? Entonces, pues como este año estamos explorando el tema del consumo y todas las líneas que de repente se van a tocar durante la acción colectiva desde los diferentes enfoques de cada colectivo que se vinculó, pues va a tocar inevitablemente el consumo desde todas las formas. La gente migra a buscar productos, la gente migra a buscar nuevas formas de vida o el narcotráfico en Colombia, que hace parte también como de nuestro... pues sí, como de nuestros imaginarios, usa esa ruta también para llevar otro tipo de exportaciones a otros lugares, otro tipo de productos, y así, y toda la dinámica también como del consumo y de las prácticas de cómo ellos compartían o encontraban la manera de vivir han estado también cambiando y nos han cambiado pues inevitablemente a todos. Entonces me parece como que la fundación está pensando que ojalá esos caminos desde todas las prácticas que se vincularon pues exploren y empecemos a ver cómo vamos a hacer para construir un mundo mejor también, ¿no? Desde las pequeñas revoluciones que vayamos haciendo. Sí. Yolanda se pregunta cuál es ese oyente imaginario que está al otro lado. Si sí lo tenemos, siempre hay fe. Eso es no, lo más pero importante. Yo he sido una radio escucha de Radio Libre. Ana, no, además de venir en representación de Más Arte, Más Acción, ha hecho las veces de redes sociales, community manager, y por ahí debe estar sonando y alguien lo debe estar escuchando. Al fondo, como decía Ana, intercambio sur-sur, al fondo hay un ritmo que ayer lo conocí yo, que es el tamborito. Dice tamborito darienita, o sea que es del... Darién panameño. ¿Cómo nos dijiste que le decían al Darién? A lo profundo. A lo profundo. Vamos a escuchar un poquito de Las Olas, se llama. Seguimos en Puerto Chontaduro, acción colectiva hacia el litoral. Estamos con Yolanda Choice, pero usted andaba por Panamá, ¿qué andaba haciendo por allá? Estaba en Panamá tratando de que cobre sentido este proyecto. Este proyecto es básicamente la iniciativa de trazar un puente entre grupos, entre Ciudad de Panamá y Cali, Colombia. Gente que se está pensando el territorio, que está trabajando con la idea de la frontera, el territorio, los poblados que habitan esos lugares. Y la idea de estar pensando Panamá es encontrar esos lazos que aún tenemos, que han sido borrados también por la historia y que hoy pues hay muchos motivos para pensar esas relaciones entre un país y otro y entre la frontera, especialmente por el Pacífico, que es por el motivo por el cual estamos aquí en Puerto Chontaduro, como rastrear todos esos orígenes en el Chocó, todas esas migraciones del Chocó por todo el Pacífico, por todo el litoral, hacia Panamá también. Entonces nada, estaba en Panamá buscando a esa gente, ese Radio Libre, ese Noise Radio, ese La Enésima, Evelyn, toda esa gente que desde el lado de allá también se está pensando el territorio y también se está pensando otras formas de colectividad. Eso era. ¿Y los encontró? Sí, los encontré. Los encontré. Bueno, seguramente en algún momento estas personas también escucharán este programa de radio y pues bueno, hablemos un poquito de ellos, si es el caso. Mariela Aragón es una actriz con una trayectoria de bastante, más de 20 años en el teatro, en las artes escénicas. Localmente lo es, sí, bastante. Tiene un trabajo muy interesante y también tiene un trabajo con comunidades. Entonces la idea de decirle a Mariela, cuando le planteé a Mariela el proyecto, se emocionó mucho porque los abuelos paternos de Mariela son de Cali. O sea, ella es panameña. Y claro, la relación con Colombia allá es más conflictiva que acá. Acá un poco Panamá es el lugar al cual ir por mejorar situaciones económicas, en fin, como lo que nos contaba Schneider y Carmenza ayer en una comida de Panamá es el referente donde llevan las neveras para congelar el pescado y para enfriar la cerveza, muy importante. En cambio para nosotros, muy importante, en cambio Panamá hacia Colombia no es ese referente. Colombia no es el referente para el panameño. Para Mariela fue muy importante, bueno, no sé si es muy importante, pero la motivó esta invitación por estas raíces paternas. Está Orgun Guagua, que es un documentalista, cuna, o sea, de origen cuna yala, que de origen indígena, ha tenido como un recorrido ahí bien interesante, estudió en San Antonio de los Baños, en Cuba, y trabaja también temas sociales, denuncia social, y ahora está trabajando la historia del primer guerrillero latinoamericano, Victoriano Lorenzo, en un documental que está a punto de terminar. Está también Carolina Ángel Hidrobo, caleña, fuga de cerebros locales, se nos fue hace ya como unos 3 o 4 años y precisamente se va a Panamá por el tema del Darién, hacer unas investigaciones sobre el Darién, sobre el tapón del Darién, que ahora hablábamos con César de en Panamá la idea de, es un país tan centralizado que todo lo que está por fuera de Ciudad de Panamá es el interior, pero el Darién no es el interior, el Darién es a lo profundo, es decir, una idea más allá, más recóndita, más lejana de todo el centro. Entonces Carolina estaba trabajando con eso, Carolina se quedó a vivir en Ciudad de Panamá y pues es como también interesante traerla aquí a este proyecto. Y unos cuantos personas más que todavía están en aceptar o no aceptar, un cartógrafo, otros documentalistas, en fin, así va. Bueno, saludamos a la gente en Panamá que se une a la acción colectiva. Si quieres presentar lo que... Bueno, lo que sigue es una entrevista a la maestra, compañera trabajadora de uno de los restaurantes de aquí de Puerto Chontaduro, mujer de muchas historias seguramente, 18 años en Cali, también buscando oportunidades. Más, ¿qué puedo decir de ella? Rostro precioso. Sí, tenemos nuestro amigo Schneider Baloy, representando más arte, más acción y procedente Nuquí, que se va a hacer el corte del cerquillo en The Black Peluco, la barbería que recomendamos en la temporada aquí en Puerto Chontaduro. Jessica. Dame un segundito. ¿Cuál es tu nombre? Jessica. ¿Y tú trabajas aquí en...? En Frutas del EDM. Ceviche, diga la palabra. Ceviche, Frutas del EDM. Soy chocuana de Pizarro. ¿Pizarro queda dónde? En el Chocó. ¿En qué lugar de Chocó? Babahoyos. ¿Qué más? Trabajo aquí en Frutos del Edén. Y soy chocuana. Saludos a toda mi gente chocuana. ¿Y hace cuánto llegaste aquí? Hace dos años estoy trabajando aquí, ¿no? Ajá. Pero desde estaba viviendo aquí en Cali, tengo 5 años. 5 años. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Elsie Buenaño. Usted es quien trabaja acá hace muchos años. Sí. ¿Y usted es del Chocó? Sí. ¿De qué lugar en particular? De Andagoya. Ya. Que era corregimiento, pues ahorita ya es municipio. ¿Y cómo viniste a dar aquí a Cali? ¿Cómo vine a dar aquí a Cali? Porque ese negocio es de mi hermano. Pues yo vine buscando oportunidad y pues empecé a trabajar aquí. Y aquí estoy. Como 18 ya. ¿Y directamente llegaste aquí a Puerto Chontaduro? Sí. Pues obviamente trabajé en otros lugares, pero pues aquí ya. ¿Y cómo fue esa experiencia de venirse de allá, de Chocó, a venir acá a la ciudad? ¿Cómo fue? Pues siempre es un cambio, por decirlo así, drástico, porque uno en un pueblo y viene a la ciudad donde hay más cosas, más agite, estrés. Pero no, mira que cuando uno tiene ganas puede hacer las cosas. Y pues cuando yo llegué, la verdad no sabía mucho de marisco, pero pues aprendí y ya me volví experta. Y eso te iba a preguntar, lo que tú cocinas acá, ¿qué tanto tiene que ver con lo que cocinabas en el Chocó? Pues la diferencia es mucha, porque platos que realmente uno allá no los hacía, y pues cuando llega uno acá... Y por ejemplo, ¿qué de lo que hacías en el Chocó viniste a hacer acá, de cocina, de alimentación? Bueno, pues el pescado, uno en cualquier parte creo yo que se prepara pescado, pero pues los estilos son, las formas son diferentes. Y cuando dices que no sabías de mariscos, es porque allá no trabajabas con mariscos, no, y aquí sí. Sí. ¿Y qué has aprendido de cocina estando acá? Todo, a preparar todo, todo lo que sea de marisco y más. ¿Y vuelves al Chocó con frecuencia? Tengo la última vez que fui, tiene 6 años, pero pues sí pienso volver, porque cuando vine mis niños estaban muy pequeños, ellos quieren ir allá y entonces estamos planeando unas vacaciones. Hace 6 años fuiste por última vez. ¿Y cómo, y hace 6 años cuando volviste, cómo te pareció que estaba el lugar con relación al claro, día ya fuiste? Porque vuelvo y te digo, cuando yo me vine era corregimiento, ahorita ya es un municipio, que eso, los cambios económicos son muy diferentes. Y no, muy bien, estaba ya, había avanzado bastante. De hecho, ya reunía las condiciones para ser municipio. Sí, sí, escuchábamos pues la entrevista que acaban de hacer los reporteros. Que tenemos hoy una nómina grande, tenemos hoy, estamos aquí con Oscar, Natalí, estamos con Evelyn, Ana, Stephanie López, Camilo Aguilera, ¿quién más? Melissa, todo el parche de la acción colectiva. Saludamos a Juliana Soto, a Miguel Tejada allá en Bogotá, saludamos a Natalia Santa, que debe estar en un bus yéndose hacia el corazón del valle. A Tuluá, y ya en estos momentos, el momento tan esperado que habíamos nombrado tanto durante esta transmisión, que era el corte de Osneider, el popular cerquillo, se está llevando a cabo en este momento en la peluquería Black Peluco, así se llama. Ahí el popular Oscar va a conectar línea, por favor, deme línea ahí con el computador. Y démele play a lo que anda por ahí. Y nos vamos ahí con una musiquita de El Brujo, que ya tuvimos en la emisión 00. Está la emisión 01 de Acción Colectiva. Y pues los dejamos un ratico. Estos son... Nadie nos apoya. Bueno, más arte, más acción. Pero esta es nuestro comercial en este momento. Le compré a Samuel, se me formó un problema que no quiero saber, porque salió tan duro que no lo pude comer. Cuando cogí el tetón para echarlo a cocinar, fue cuando me di cuenta que era un tetosirán, por lo largo y lo flaco que no quería ablandar. Acción colectiva hacia el litoral. El litoral es un lugar lleno de playas. Antuco tiene su truco. Palmeras. No la pasan tan sabroso. Es muy especial. Tiene este señor. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. Tiene este señor. Seguimos. Ahí pasaba el abuelo con todo su folclor chocuano. Como les veníamos hablando, tenemos a Osneider en este momento como protagonista central del parche Acción Colectiva, tirándole los cortes, y este corte no se va a demorar mucho, por lo que les hablábamos, que solo es el cerquillo, como para que la mamá lo vea y diga si se peluqueó. Eso es lo que él quiere más que todo. El afro, el look afro que tiene, nunca se lo va a cortar, yo creo. Igual, según Stephanie, ¿cómo le queda? No, parce, es como darle como... Sí, este pelo me lo dejó así desprevenidamente, pero no. Tiene un style, ¿no? Ahí, sutil. ¿Cómo es sutil? El sutil estilo. La sutileza del afro. Yo fui fría para decir que si me hacen el cerquillo, pero parce, hay cola, como de 8 personas. Domingo a las 11 de la mañana, bueno, no a las 11. Seguimos ahí saludando, agradeciendo a la plataforma radiolibre.co por dejar que este espacio se lleve a cabo. El hombre de las perillas, Oscar, acaba de parar la música. Él es así, él es radical en sus decisiones. Nada de bajarle volumen. No, el fade out. El fade out no existe, no, para él. Suerte. También saludamos ahí a Leonardo Herrera, que ayer estuvo en la comida. Agradecemos al parche porque hubo receta. Dame la receta de anoche, Stephanie. Ah, no, eso era un atún albacora, creo que se llamaba. ¿Alpa o alba? Alba. Albacora. Teníamos quinoa con salsa pesto y pimentón asado. Sí. Una ensalada de manzana verde, como con otras verduras, pues, como con lechugas. Y papita amarilla que estaba cocinada con limón y con perejil. Y ya llegó el calidoso con su peluqueado. Veos. Primero, ¿cómo te fue con el corte? No, me sentí súper chévere. Es como que, me acuerdo las tardes que salía del colegio, ¿no? Y directo a la peluquería, como que esa onda de estar a la moda, ¿no? Pero a la moda en mi casa es estar con el afro y estar al día, como decimos allá. Ve, es que ahorita mientras esperábamos el turno de Black Peluco, hablábamos con Osneider y él me contaba como de su sensación apenas llegó aquí al Puerto Chontaduro. Entonces, pues contémosle aquí al micrófono, Os. Sí, fue muy, muy bonita porque yo llego, me bajo el taxi y es como que está sonando un vallenato de Farid Ortiz y yo de repente como que se me viene a la mente que hoy es el Día de los Padres. Entonces digo, ¡ay, tan chévere, mira! Porque casualmente en esta temporada, cuando estoy en el pueblo en Coquí, bueno, celebramos con mi papá de forma particular y los otros padres, mis tíos, mis amigos, primos, que son papás obviamente. Como que compramos, no sé, varias canecas de ron, como decimos allá, o sea, varias botellas de ron, unas 20 pipas en la playa, el equipo de sonido, agua de coco. Y luego vienen las mamás porque es el día especial de los padres y hacen un fogón en la playa y como una olla súper grande y sancocho y todo el día nosotros tomando ahí. Esa es una, y también es algo como una conectividad, ¿no? Como con el lugar de la Plaza de los Chontaduros, porque yo llegué y como que se sentía cierto feeling como cuando mi abuelo me hablaba cuando había temporada de Chontaduro, que era que racimos y racimos de Chontaduro. Entonces en la parte de la cocina mi abuela cocinaba y era como que, bueno, todos los nietos vengan, muchachos, les tengo una sorpresa, y una olla de Chontaduro, y nos sentábamos en el lugar de la sala. Y mi abuelo, todo mítico siempre, como esas historias ahí, que la forma tan heroica que cazaba los animales, o dependiendo del caso, como que nos echaba chistes, no sé, como el gato solo, o la tula vieja, bueno, el jai que salió, el que mandó el indígena, cosas así. Entonces como, y después cuando ya crecimos, entonces un día cualquiera nos dice mi abuelo, yo debía hacerlo así para que ustedes no se salieran de la concha, no fueran a tomar malos pasos, una forma de mantenernos controlados, o sea, echándonos como historias y cuentos de miedo. Entonces como que se siente como la energía como de la tierra. ¿La pasaban mal ustedes entonces? Sí. En la playa con pipas, canecas. Racimos de Chontaduro. Chontaduro. Historias míticas. Mal, mal. Bueno. Ahí seguimos, ya alguien se peluqueó, ya tomamos jugo de Chontaduro, jugo de Borojó, hablamos con Don Jairo, hemos escuchado musiquita. Tenemos el vallenato que dice el popular Osneider. Tirémoslo a ver. También para celebrar ahí el Día de los Padres, ya que lo dice Osneider, aunque lo cambió el Ministerio de algo. La Registraduría Nacional, más bien. La Registraduría cambió el Día del Padre, como le dio la gana, pero bueno. ¿Suena, suena? Para Yoli, Carlos Farid, Rafael Ángel. Bueno, pues, esta es como la primera, entonces, búsqueda de el litoral pacífico aquí en Cali. Nos encontramos con Chocó, con Buenaventura, con el Bajo Baudó, bueno, con muchas partes del Pacífico colombiano. Desde acá también estamos como todavía con la inquietud de cómo nos seguimos imaginando ese litoral en Panamá. Un saludo a la gente de Panamá. Seguimos aquí como armando este mapa imaginario ¿Qué? ¿Clientes imaginarios? ¿Clientes imaginarios de la vida imaginaria de Radio Imaginaria? Utopía. Pero cada vez menos imaginaria, porque ya Ana o Schneider nos han pintado panoramas. Carmenza, agradeciendo infinitamente su participación ayer. Pues sí, cada vez menos imaginado, un poquito más real, pero siempre hay imaginación, ¿no? Siempre hay. Eso. Tenemos una silla Rimax en la mitad de la 34. El semáforo está en rojo, por eso no hay peligro de grabar. Ya está en verde. Y Melissa, ARP todavía no hemos conseguido, ARL, así que no sabemos si podemos responder por ti. Cabe decir que estamos cerca de la terminal de transporte, estamos sobre la 34 entre Primera y Tercera Norte, al lado norte de la ciudad de Cali. Para los que nos están escuchando en Panamá, más o menos, no van a entender igual lo que estoy diciendo, pero pues ahí les digo. Y ya, mucho olor a Pacífico, mucho pescado porque ya se viene la hora del almuerzo, es domingo, mucho guayao en Cali, a las 3 de la tarde se llena, por eso estamos desde las 10, 10 y media, 11 aquí en Puerto Chontaduro. Agradeciendo a Jairo, lo tenemos por allá. Jairo, muchas gracias. Gracias, Jairo. Agradeciendo a Marlene, al Morochón. Al Morochón. A su hija linda. A don Omar Baloy, muchas gracias también. ¿Baloy? Aguanta decirles que la mesa de radio hoy decía venta de aceite de tiburón y chontaduro. Y venta de miel, somos dulces, es la radio dulce. Entonces, cuando diga Oscar, gracias a radiolibre.com, cuando digas, Oscar. Y el fiebre se murió y Malapaga lo mató. Yo soy del litoral del San Juan, Océano Pacífico. Antuco tiene su truco con la hija del Canuto. Se ven por los rinconcitos. Este es el programa 01 de Hacia el Litoral Acción Colectiva. Hoy desde Puerto Chontaduro, en la ciudad de Cali. A todas en la domina, cuando sale por las calles, les brinda buenos detalles. El litoral es un lugar lleno de playas, hermosas, palmeras, es muy especial. Para saber más sobre el proyecto, visita www.hacialitoral.org. No la pasan tan sabroso,